El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Se había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volverse acerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos propone la liturgia de este domingo, entre otros textos que hemos omitido, esta parábola de la misericordia, llamada parábola del hijo pródigo, también parábola del padre misericordioso, un texto conocido, escuchado y que yo ya supongo más o menos masticado, porque la idea ahora no es tanto comentar la parábola, que ya lo hemos hecho varias veces, hablar del padre concretamente, o del hijo menor o del hijo mayor, no tanto comentar, sino más bien continuar. Con todo respeto, digamos, yo continuaría la, entre comillas, historia que relata esta parábola. ¿Cómo continuó la vida de ese hijo menor en la casa del padre? ¿Cómo continuó ese hijo mayor en la casa del padre? Porque aquí nos presenta un final abierto en el texto que hemos escuchado. ¿Y cómo continuó la actitud del padre? Esto nos puede ayudar a entender que la vida cristiana es vida cristiana, y por lo tanto no es on-off, ¿cierto? Sino que supone todo lo que la vida supone, todos los cambios climáticos, todos los cambios topográficos, todos los cambios anímicos, todo, Todo eso supone la vida cristiana. No es un crecimiento lineal ni una bajada lineal. Ni el que cae, cae así, ni el que sube, sube así. Es ida y vuelta y uno fundamentalmente va subiendo o fundamentalmente va bajando, según moralmente hablando. Porque a veces uno dice, lo que nosotros decimos estar en gracia de Dios, lo cual es una expresión que se puede utilizar, pero puede dar la idea de estar, no estar. Y en eso consiste la vida cristiana. Pierdo la gracia, me confieso, recupero la gracia. On, off. Y esos son los aparatos, on, off. Pero la vida cristiana no es así. Tiene todo un montón de matices, de degradé. Podemos tener la vida, podemos tener una vida. Una planta puede estar viva, puede ser una cosa chiquitita así, podemos regarla, puede dar más frutos, menos frutos, puede secarse un poco, se seca unos gajos, hay que podarla. Así es la vida humana y así es la vida cristiana también, porque se encabalga la vida humana sin desnaturalizarla. Así que yo me animo a, respetando los personajes, dice que las segundas partes no son buenas, bueno, en este caso se cumple por excelencia, ¿no? Pero me animo a continuar esta parábola respetando la idea de los personajes, más o menos la dinámica hacia dónde va, y le damos otra vuelta de rosca para ese lado. Veamos primero el hijo menor. La historia del hijo menor, la historia de la parábola siempre, porque una parábola es un cuento, pero bueno, en este cuento que nos hace Jesús para enseñarnos qué es la misericordia de Dios, se aleja de la casa del padre, rebelde, de modo rebelde, le pide los bienes, por supuesto, ¿vieron? Esas personas son rebeldes, pero yo soy, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, pero papá, mamá, dame esto, dame aquello. Ya soy grande para algunas cosas, pero menos para otras, ¿no? Porque los rebeldes no existen totalmente rebeldes, siempre a alguien sirven, bueno, aunque sea a sí mismo. Pero este hijo rebelde se va de la casa del padre, se quiere volver autónomo, malgasta los bienes, dice, ¿no es cierto? Y simboliza el pecado, el que se aleja de Dios, el Padre es Dios, y luego regresa a la casa del padre, se da cuenta que padece miseria, necesidad, que no es feliz allí, que no es libre, sino esclavo, y vuelve, y el padre hace una fiesta. Y en esa fiesta se alegran todos, menos el hijo mayor y el ternero, ¿no es cierto? Son los únicos dos que no se alegran. Pero, bueno, ¿y cómo sigue la historia? Yo me lo imagino a este hijo menor así en la casa del padre, con una, como quien redescubre todo de nuevo. ¿Vieron? Como volver a vivir, más o menos como las personas que han estado internado, cuando está internado uno muchos meses en un lugar o está a punto de morir y vuelve y le toma una taza de té y la disfruta como si fuera, no sé, el whisky más caro del mundo. Ve una planta, una flor, todo es como volver a vivir. Así que sería un redescubrir a la casa del padre. Uno ve las personas que, por ejemplo, se convierten de grande, se acercan a Dios, tienen ese entusiasmo de la vida cristiana. Por ahí lo que venimos en el traqueteo, ya venimos con el trote del caballo medio aburrido, y el otro va descubriendo todo, todo es nuevo. El padre predica media hora y chocho. En cambio el otro padre, estaba predicando muy largo usted, por decir algo, ¿no? Por supuesto. Pero digo, tiene esa gratitud, ese deseo de Dios, porque redescubre todo ese mundo, ¿no? Esa gratitud, todo lo que hace le parece poco porque ha tomado conciencia que todo lo ha recibido y que todo eso que hace es gracias a Dios. Todo le parece poco. Esa es la actitud del hijo menor, ¿no? Cuando ha estado ahí. Esa gratitud, misericordia, misericordia con el hermano mayor que estaba enojado y bueno, ya me entenderá. Tiene razón en algunas cosas, misericordia con los otros, con los demás, porque él estuvo en la miseria, estuvo en el chiquero, y como reconoce haber estado en el chiquero, tiene misericordia, tiene empatía por los demás, porque él ha estado herido, porque ha necesitado el perdón, sabe perdonar. Así de fácil, como lo perdonaron a él, así de fácil. Con todo, hay un punto que tiene de lucha, y es lo que podríamos decir la nostalgia de las pasiones. Porque ese entusiasmo, todo eso vivido anteriormente, ese malgastar los bienes, esa vida alocada, esa adrenalina, esa, como a veces decimos, la dopamina, la oxitocina, todo eso le crea como una adicción. Y entonces ahora está en abstinencia de todo eso. Es como Israel en el desierto, o como la persona que deja el alcohol o deja la droga, experimenta una alegría, una libertad de todo eso, pero a la vez el cerebro y la vida, la costumbre, reclama, pide, se vuelve como una suerte de tirano. Así que, porque está herido, porque los pecados, cuando son repetidos, que son los vicios o las adicciones, no se curan con una confesión. ¿Entiendes? Usted en la confesión, sí, le pusieron para que no se infeste la herida, pero la herida sigue estando. Lleva tiempo sanar esa herida, sobre todo las heridas reiteradas, ¿no? Lleva tiempo. Y por eso es posible que este hijo haya tenido, al menos mentalmente, algunas recaídas. No es que se convirtió, dijo, Dios, mi felicidad, las cosas del mundo no y nunca más. No, esa es la ilusión que nosotros tenemos cuando uno hace un retiro espiritual, quiere mantener como envasado, más o menos como cuando uno limpia la casa, está todo perfecto, quiere mantener la envasada al vacío, que no entre un polvillo, nada, y no se puede así. No se puede porque la vida sigue corriendo y ¿qué va a hacer? Se va a frizar uno. Y cuando uno hace un retiro espiritual, quiere mantener ese silencio, esa paz, esa tranquilidad, esa oración, esa concentración. Llega a la casa, entra a apagar televisores, conectar, y después se da cuenta que no se puede hacer eso. Tiene que vivir en este mundo, y bueno, y tiene que tratar de que conserve un reducto en su corazón donde haya paz. Así que este hijo puede haber caído mentalmente, haber extrañado el chiquero, los chanchos. Dice, ¿cómo puede destacar? Sí, es curiosa la mente humana, ¿Cómo los israelitas liberados tuvieron como 400 años en esclavitud ahí, que los esclavizaron? Los libera Moisés, están en la Tierra Santa, viene, cae el maná, le golpea la roca y le hace salir agua. Van hacia la tierra prometida, hacia la casa propia. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que ellos le decían a Moisés, ¿por qué no sacaste y no dejaste? Y añoraban las cebollas de Egipto. Si hubieran, qué sé yo, añorado algún lemon pie, pongámosle. Pero las cebollas de Egipto. ¿Pero acaso se olvidaban de que ahí tenían esclavitud? No, porque ahí es el espejismo. A la distancia, ¿vieron? Las cosas cobran como el espejismo. Mientras uno lo va corriendo, el león que lo ha reunido todo y sale corriendo. Después ya una vez que se entró a recuperar y ya no lo ve el león, cuando lo acuerda, lo ve hasta como un gatito para jugar. Bueno, eso tiene que haber experimentado. Pero con esta diferencia, que este hijo menor ya sabía que en eso no estaba la felicidad. Uno puede volver a caer. Nada nos garantiza nuestra conversión que uno no vuelva por debilidad, por ignorancia, por costumbre, pero tiene un punto de ventaja, que uno ya se despertó. Y cuando uno se despertó, no es posible volver a dormir, solo dormitar. Uno ya sabe que eso no hace feliz. El hijo menor ya sabía que ese chiquero, ese tipo de libertad, no lo hizo feliz, por eso tuvo que volver. Él lo sabía mejor que nadie, podían venir los ideólogos vendiéndole una campaña, pero él lo sabía mejor que nadie que eso no lo iba a hacer feliz. Esa es la ventaja que tienen los pecadores, ¿no es cierto? Los pecadores en el sentido, los que han experimentado un montón de cosas que después les cuesta salir, pero son los que más saben. Un alcohólico es el que más sabe que el alcohol no hace feliz. Un avariento es el que más sabe que el dinero no da seguridad. Un lujurioso es el que más sabe que el sexo no, sin amor no llena el corazón. Es el que más sabe. ¿Y saben qué se muestra eso que más sabe? En que más busca, más, porque nunca se sacia. Si no se saciaría, descansaría, ¿no? Bueno, hay el hijo menor. Entonces, disfrutando la casa del padre y padeciendo las tentaciones propias porque no está en la vida eterna todavía. El hijo mayor, este es más difícil de imaginar, porque como en la parábola queda el hijo mayor, recordemos que ve venir al hermano y se enoja, ¿no es cierto? Se enoja, porque hacían fiesta. Puede parecer justo ese enojo, porque una injusticia lo que hizo el hijo menor, alejarse de la casa del padre, pero en el fondo no le movía el amor al padre. ¿Saben por qué? Muy simple, si le hubiese movido el amor al padre, viéndolo alegre al padre, se hubiese alegrado con el padre. Así que no lo movía el amor al padre, ni la justicia. Lo movía una curiosa envidia. La envidia es la tristeza del bien ajeno. El prójimo tiene algo bueno y yo me entristezco de que lo tenga. No es el deseo de tener eso bueno. Eso es lo que decimos una envidia, vieron que una envidia sana, yo envidio tener esto, pero no, la envidia mala, que es la única envidia que conocemos, como la mentira, mentira piadosa, mentira, la mentira es mentira. Pero es la tristeza de ese bien. Entonces tenemos el hijo menor que se convirtió y volvió a la casa del padre, el padre contento porque volvió al hijo, y el hijo mayor triste, por eso. Eso es exactamente la envidia. Así que este tenemos acá un corazón más complejo, porque el otro era un corazón herido, corazón contrito, un corazón arrepentido, rebelde en un primer momento, pero después, al experimentar la miseria, se partió. Contrito significa triturado, contriturado, se trituró y después vino con el corazón triturado en la mano al Padre para que lo perdonara, para que lo sanara. Este no, este es un corazón de piedra, este es un corazón monolítico, un corazón que no está triturado, un corazón que no siente que tenga que convertirse, que siente que está todo bien, que todos los demás están mal el padre, está mal el hijo, él no está mal. Entonces es mucho más difícil así, convertirse, sanarse. ¿Vieron? Como querer sanar a un loco que no se da cuenta que está loco, no se puede, ¿no? Esa es la peor locura. Entonces, este hijo mayor, ¿cómo seguiría la historia? Y yo me imagino que esa envidia lo llevaría a criticar más a su padre, a su hermano, por supuesto, a maltratarlo, su capa de justicia, pero también lo llevaría a hurtadillas, escondidamente, a hacer algo de lo que hizo el hijo menor. No alejarse de la casa del padre, porque quedaría mal, como él va a hacer lo mismo que hizo el otro, sino esa suerte de, miren, como dice, como doble vida, como decir, bueno, no me alejo de la casa del padre, pero por ahí esto. Entonces conviven en él, el corazón se vuelve como dividido, estar en la casa del padre, pero a la vez tener una vida, digamos, que no condice con la casa del padre. Es decir, dicho de otra manera, ya que el Padre, ya que Dios Padre no le da lo que Él quiere, ya que Dios no me da lo que yo quiero, yo lo busco por mi cuenta, pero lo busco escondida. Es como el que va a la heladera, vino a la noche, no lo dejan comer, entonces va a la noche. Había uno que decía que era sonámbulo, ¿no? Estaba genial, eso no, iba y se abría algo y se comía sonámbulo. Entonces va de noche y a hurtadillas come escondido, eso que el padre no se da, no se lo da, ¿no? Hace lo mismo que el hijo menor, cae en lo mismo que criticó, cae exactamente en lo mismo que criticó, pero de modo hipócrita, de modo debajo, ¿no? Escondido, como una tibieza. Yo me imagino más bien una cosa así, mucho más sutil, por supuesto, y por supuesto todo el tiempo. Esa indecisión lo llevaría a esa insatisfacción, porque no disfrutaría de la casa del padre. No disfruta de la casa del padre porque está con algo, con el pecado, digamos, con esa convivencia con el pecado. Tampoco disfruta del todo el pecado porque está en la casa del padre. Así que es una insatisfacción la que tiene este hijo mayor. Igualmente yo imagino que la misericordia de Dios lo tocaría, Pero el camino de conversión de este hijo menor, de este hijo mayor es más largo, porque primero hay que triturar ese corazón de piedra. Y eso no hay otro camino que la humillación. Que salga a la luz sus miserias y que pueda ser sanado, que sea triturado. El corazón duro, el corazón que está endurecido, primero tiene que ser triturado. No hay otro camino, ¿no es cierto? Y luego que es triturado, ahí recién puede ser sanado. No puede ser sanado un corazón de piedra. No se le pone una curita a un corazón de piedra, porque no se reconoce herido. Primero tiene que tomar conciencia de la miseria propia, ¿no? Y ese ha sido el camino de este hijo mayor, un camino más largo, ¿no? Pero un camino que lo lleve a darse cuenta del amor que el padre le tiene y del amor que el hermano menor le tiene y de la compasión que el hermano menor le tiene, ¿no? Y de que es feliz allí, en la casa del padre. En fin, da para mucho, ¿eh? Yo le digo porque todos tenemos algo de este hijo menor, de este hijo mayor, menos los que somos perfectos, ¿no? Como siempre decimos. Por último, el padre. Por último, el padre. ¿Cómo siguió el padre? Y el padre siguió porque el amor no se cansa ni cansa, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Así que el padre habrá seguido igual, siempre atento, cariñoso, paciente. Dios es paciente, es paciente. Pasaron 2000 años, Abraham a David, 1000 años, David a Jesús, 2000 años hasta la venida de Jesús más o menos, preparando la venida de Jesús, 2000 años. Así que miren si será paciente. Así que el Padre es siempre paciente, como dice la lectura de San Pablo, que él decía que era, porque pecador, fui tratado con misericordia, dice, se sobreabundó en mí la gracia, ¿no? Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Es decir, paciente. Así que el Padre habrá seguido siendo paciente, porque el que más nos conoce sabe que somos de barro. Nosotros tenemos alta expectativa de nosotros mismos y entre nosotros mismos, y por eso nos decepcionamos, por eso nos desanimamos, por eso el hijo menor le habrá costado y el hijo mayor lo criticó, pues tendría alta expectativa. Dios tiene una expectativa realista, sabe que nosotros, todos los que estamos acá, somos capaces de lo más bajo y de lo más alto, ¿no? No es que somos porquería, no somos porquería, somos hijos de Dios, pero somos débiles, somos capaces de grandes cosas y de grandes miserias también, porque somos de barro. Bueno, podemos llegar a ser un poco el hijo menor, poco o mucho el hijo mayor, en la primera versión o la segunda versión extendida, pero estamos llamados a ser el padre de la parábola. Estamos llamados a ser el padre. No estamos llamados a ser el hijo menor. Porque es hijo menor si seguimos, pero eso lo dejo para otro capítulo, porque si no los voy a cansar, ¿no es cierto? Un tercer capítulo lo podemos hacer casar al hijo y el padre se muere. ¿Y quién va a ser el padre? ¿Ustedes imaginan el padre de la cosa, la actitud del hijo menor? ¿Qué tal? ¿Qué padre sería? ¿Sería misericordioso o sería duro con sus hijos? Sería misericordioso. Ahora, usted imagínese la actitud del hijo mayor siendo padre. Yo prefiero ser el ternero engordado prácticamente. Creo que la iba a pasar mejor, ¿no? Porque es así. Cada uno cosecha lo que siembra. Así que Dios quiera que vivamos la misericordia, que experimentemos nosotros primero la misericordia, para que sepamos ser misericordiosos con los demás. Que la Virgen nos conceda esa gracia.